ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Sepan que el reino de Dios está cerca. El que es enviado, el discípulo que va por delante, tiene esta misión y tiene el contenido de esta misión. Uno se pregunta, oye, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? La palabra que lleva el discípulo no es suya. La buena noticia que lleva el discípulo no es suya. Es el reino de Dios. Y el reino de Dios es, de parte de Dios, la realización de todos los sueños que hay en el ser humano. Es el sueño de Dios, vamos, que el hombre sea feliz, que el hombre viva, conviva profundamente como hijo, como hermano. La tercera reflexión, la paz. Su deseo de paz se cumplirá. ¿Qué paz? ¿Entenderemos nosotros igual que la entendía y la vivía Jesús? No, nos quedamos mucho, mucho, muy cortos, ¿eh? La paz de Dios es mucho, mucho más que la ausencia de conflictos. La paz de Dios es todo, es todo. Es Dios que se da, que transforma, pero también es el discípulo, el creyente que la acepta. Y se arma así. Ay, no hubiera querido usar ese arma, ¿no? Porque inmediatamente dice lo opuesto a la paz. Bueno, se hace así. Esa amistad, esa comunión entre Dios y el hombre. Es obvio que esta paz, que los judíos le llamaban shalom, es obvio que esto va mucho, pero mucho más allá que una ausencia de guerra. Pues bien, hoy nosotros somos estos discípulos enviados y vaya, que nos hace falta vivir en esta paz. Cristiano, tienes que ser consciente, pues, de que la paz no se va a realizar si no es parte del reino de Dios aquí, vivido aquí, anunciado aquí, si no viene de Dios. Por eso en las misas saludamos la paz, de paz, esté contigo, sea contigo. Por eso al final de la misa, vayan en paz. No desocúpense en ningún momento, sino vayan en paz. Son enviados a ser artesanos junto con Dios de la paz. Esa paz interior que tiene que traducirse en una convivencia pacífica con los hombres y con toda la creación. Es día jueves. Haz de este día un gran día.